habitación de 3x4. No puedo vivir de tanto calor, con tanto calor. Por eso, nena, necesito tu ventilador. En una habitación tan reducida, no puedo vivir de tanto calor, con tanto calor. Por eso, nena, necesito tu ventilador. Y si me pongo a cantar, comienzo a sudar, la garganta se me tranca. Yo no sé por qué no puedo cambiar de hotel. Nena, no puedo seguir así. En una habitación tan reducida, no puedo vivir con tanto calor, con tanto calor. Por eso, nena, necesito tu ventilador. En una habitación de 3x4, no puedo vivir de tanto calor. Y así iniciábamos el quinto programa de La Sombra del Mendigo, a todo rock and roll. Escuchábamos a Carola, a María Carolina Fasulo, con su tema María Corazón. Luego una rareza, el grupo Unimog, banda liderada por Charlie Pintos en guitarra y voz, Daniel Binda en batería y el señor Pucci en el bajo. Este grupo grabó dos discos, el primero denominado Jaguar y el segundo que llevó el nombre del rock que escuchábamos hace un ratito, el rock del ventilador. Avisamos que vamos a ir haciendo especiales a medida que transcurran los programas, especiales de las distintas bandas. Vamos a tener a Unimog, vamos a tener a Tarkus, a Canturbe y a muchas buenas bandas que quedaron en el camino. Y finalizábamos con Gracias Rock, una canción de Caballo Vapor, grupo que tenía como líder a nada más y nada menos que al señor Johnny Allon. Y siempre después de un buen rock and roll, lo mejor es escuchar un blues. Qué bueno que es llegar al blues, un momento esperado, un momento donde el rock and roll se detiene un instante, descansa y despliega su cadencia. Momento de vida inagotable, donde las palabras detienen su andar y dan paso a lo sublime. Blues, blues, blues, blues, blues. Justo que pensaba en vos, nena, caí muerto. Dios del centro gris del abismo, Solo somos dos, con mi tarde triste. Lo que escuchábamos en este bloque bluesero, Cementerio Club, un tema de Pescado Rabioso de su disco Arto, año 1973, y el blues del atardecer del reloj en su primera versión, en la versión del simple y no la del LP. En programas pasados hemos recordado ese evento tan importante que se llamó el Acusticazo, que en sus inicios tuvo el impulso concreto de músicos como el dúo Miguel Eugenio, Raúl Porchetto, Sui Generis y León Gieco. Aunque años antes otros como Arco Iris, Pedro y Pablo, Miguel Abuelo, Almendra Morris, El Bebe Muñoz y Lito Nevia, por nombrar algunos, también incursionaron en este estilo. Pero fue en el año 72 el comienzo real del denominado rock acústico, profundizándose aún más hasta mediados de los 70 y extendiéndose hasta la década de los 80, etapa post-Malvinas. 1, 2, 3, 4. Las uvas viejas de un amor en el placar son estas cosas que te están amortajando, haciendo esta salvedad, tu mente ya estará progresando, pero vas donde sonrisas te dan, esos encapuchados de un mundo viejo, no. Peculiar de nuestro gran calabozo es esta especie de terror por el bosque. La risa, nena, no podrá surgir a menos que te subas al árbol. El árbol es la verdad, descansa por tu cuerpo, cierra ya los ojos. Tú subas, vas a mirar. We'll be right back.

sobre los abuelos de la nada que, desatormentados, esperan a un pescado rabioso de color humano. Color humano, color humano. Caer sobre restos de basura, néctar que, como el mal, casi a golpes tuvo nombre, y creciste fracturado por faenas desmedidas, juego sucio del arado que burló a tu fantasía. Rural, voy siguiendo los pies descalzos por los surcos de tu sudor infantil que desciende de la tierra con que voy. Has manchado dos rodillas al estar levantando del suelo la cosecha. No es posible caminar si apagas tu cabeza. Sabes que te tropezarás y de los demás esperas. Seguir fantasmas que provoquen enemistad entre vos y las cosas que ambicionas conseguir, porque todas tus heridas valen más que ansiar comprar una vida nueva. Bajo esta tempestad de historietas mal nacidas, mi pregunta es una más de las tantas concebidas. ¿Por qué? Leyes escriban sin avaricia y lo que ordenen contenga solo justicia. Un lugar donde los hombres se puedan ver sin las tontas etiquetas de yankee o francés. Que la gente tenga en cuenta la vida ajena, proscribiendo a la violencia desde la escuela. que sea dulce como la miel. El pan nuestro se comparta sin ver con quién. Donde se recuerde a Cristo y a su enseñanza, sin justificar con ella cualquier matanza. Esa sed está en ustedes y en mi canción, en sus voces, en sus manos y en nuestra unión. Que terminen esta guerra y que la terminen, que se terminen las guerras y que la terminen. Que terminen esta guerra y que la terminen, que se terminen las guerras y que la terminen. Que terminen esta guerra y que la terminen, que se terminen las guerras y que la terminen. Seis fueron los temas acústicos pasados, tres clásicos: Credulidad, canción de Pescado Rabioso; Que sea el sol, de Cantilo Duriet; No te busques ya en el umbral, Spinetta Jade. Y tres pedidos, tres temas pedidos: Te daré algunas cosas, una canción de Charly García cantada por el trío Lluvia; Pregunta infantil, tema del disco de Michele Erauskin. Hablamos de pastoral y busco una sede del señor Pedro Conde. Y continuamos con el viaje. En este caso vamos a ir, nos vamos a trasladar a tres países de nuestro continente. Empezaremos con el Sindicato por Uruguay, luego haremos lo propio con los Jaivas de Chile, recalando, terminando con el grupo Génesis en Colombia. Un poco de rock latinoamericano en la sombra del mendigo. A la vuelta, después del artístico, nos encontraremos con un audio con la voz de Héctor Bola de Ruido Stark, uno de los mejores guitarristas argentinos, violero esencial de grupos dantescos como lo fueron Aquelarre y Tantor, por ejemplo. Recordamos que aquellos que nos han pedido material de Diplodocus, Red and Brown, ya ha pasado, lo hemos tenido, hemos escuchado uno de sus temas en uno de los programas pasados. Pudiendo acceder o recurrir a cualquiera de ellos, yendo a la dirección de Radio Goga y pulsando los archivos sonoros. Diplodocus grabó solamente un simple, o sea que no tenemos mucho para difundir. Decíamos que el tema que justamente puede escucharse es el blues del hombre de la cara azul. En unos programas más vamos a ir con un especial del rock platense, el rock de La Plata, donde seguramente nos encontraremos con la otra canción de Diplodocus y con bandas esenciales que marcaron y que contribuyeron con este movimiento denominado rock argentino. Hablando de Rock de la Plata, en el especial que hemos pasado la semana pasada de la Cofradía de la Flor Solar, hicimos referencia al rock de la plaza, justamente de la cofradía, comparando con la versión de Tequila. Por supuesto que no se trata del mismo rock, no se trata del mismo tema, pero puede leerse entre líneas muchas veces alguna influencia o cierta similitud. Cuando hablemos de una canción o un tema versionado por otras bandas o por otros intérpretes, hemos preparado justamente un bloque que se llama El Desafío, que lo vamos a estrenar en el programa siguiente, en el próximo programa. Sin más palabras, ahora nos introducimos en el rock de los años 70, rock latinoamericano. Yeah.

sol estrellado pan solemne, serpiente mineral, rosa de piedra. Remendado, zapatos de cargazón y el reflejo en su rostro de la mala situación. Rutina de la calle, rebusque general, el aire pestilente y el alto precio del pan, el mendigo, el gerente, ella y Sebastián, todos matriculados en la falsa sociedad. Zapatos de cargazón y el reflejo en su rostro de la mala situación. soy el mendigo del Dock Sud. Como el canto cetrino en el alba de los harapientos, así se eleva la voz antigua de los hombres. Desde el ostracismo de los siglos emerge la sombra del mendigo. Yo soy el mendigo, sí, del Dock. Bueno, y la manzana se abrió después de Leche Fresca, que era un boliche que estaba en Ayacucho y Las Heras, o Ayacucho, justo a la vuelta de la comisaría. Bueno, y ahí fue donde ya se armó un poquito más el reviente, digamos, ¿no? Ahí yo ya era bastante conocido, ya no tenía problemas para tocar. Tocábamos siempre con Rino, con Luis Gambolini, Miguelito Fender. Bueno, y ahí lo que era medio un aguantadero el lugar ese, porque, por ejemplo, la fiesta empezaba cuando se iba el público. Entonces eso de las 5 de la mañana, cuando se iba el último, se cerraba la puerta y se armaba las terribles. O sea, había zapada toda la noche, pero la más grosa era cuando se iba la gente. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, Vitico y Lebón vivían ahí. Pero vivían. Sí, se tiraban ahí en un sillón con alguna mina y se quedaban. Y el otro día, viste, venía el tipo a abrir y los enchufaban y seguían. Y Vitico vivía, yo siempre decía que Vitico vivía dentro del estuche del bajo. Porque Vitico era el segundo tipo que tuvo un bajo Fender en el país. ¿Viste los estuches de Fender que son gigantes? Tenía todo ahí adentro. Le faltaba el horno y la cocina. Tenía cora de repuesto. Correas, pero no sabes lo que era, ropa para cambiarse, vaquero, anteojos, máquina a afeitar, porque mi tío salía con el bajo y nunca sabía cuándo iba a volver, ¿entendés? Entonces se instalaba ahí en el boliche y vivía ahí. Y había otro que iba al boliche, ¿cómo se llamaba este que era un cantante grasa? Saúl también era de la volteada, claro, en esa época también estaba él ahí. Sí, me acuerdo que un día fui al baño y el bueno me mira, ¿viste? Y entonces me hace señal el pantalón de él, me dice, es Yves Saint Laurent. Digo, ¿qué? Me estaba diciendo la marca del pantalón, como si a nosotros nos importara. En esa época con tener un pantalón era demasiado. Y el bueno haciendo desfile de modelo en el baño. Y ahí caía el gordo vivo que estaba siempre regenteando. Sí. Y de ahí se iban todos a grabar, que eran las famosas grabaciones cuando se armó la pesada. Encontrarás. Y bueno, y Lebón ahí fue una cosa que a mí me encanta, que le, porque siempre a uno le gusta que le reconozcan un poco las cosas, ¿no? Y David siempre lo cuenta esto, y con David pasó exactamente lo mismo que pasó con Papo, conmigo pero al revés. Entonces se había corrido la bola de que había ingresado a los Gidón un jovencito rubio yanqui que tocaba bien y qué sé yo, ¿no? Entonces yo lo había visto una vez, y en el grupo tocaba Luis Gamboni en la batería y Rino el bajo, que se llamaba Albatros. Y él venía siempre ahí, ¿no? Aparte en un momento yo me había cagado una novia, lo había visto un par de veces a Lebón, yo, ¿viste? En esa época el look del tipo tenía que ver con lo que tocaba o cómo tocaba. Y él tenía, viste, un look que parecía que venía directamente de Londres, viste. Entonces yo lo veía siempre, y hablábamos, viste, y él soñaba con una Gibson que tenía yo, porque él tenía una guitarra Gretsch falsa, amarilla de 3 micrófonos, me acuerdo. Y soñaba con mi Gibson, entonces yo se la dejaba, yo quería que él toque, entonces cuando terminaba una zapada, yo lo anunciaba. Y los músicos se iban, para no tocar con David. Pero no era por malo, era porque no lo conocía, es lo mismo que pasaba conmigo, ¿entendés? Sí, sí, sí, sí. Entonces el pobre David se iba siempre con la cabeza cabizbaja, viste. Y un día, digo, ¿cómo puedo hacer? Entonces estábamos tocando un blues, y yo le digo, vos David, quédate cerca mío. Que cuando alguno cierra los ojos, te doy la viola y yo me rajo. Entonces, en un momento, tocaba Nacho Similar y era divino ese lugar. Y el gordo Billy Bond que regenteaba, venía a buscar a los músicos después para llevárselo a grabar, ¿no? Entonces a David en un momento le digo, vos quédate para esto al lado mío. Entonces en un momento, le doy la viola y yo me voy. Y empezó a tocar y a cantar y no me defraudó, pues cuando empezó a cantar y a tocar era un espectáculo, el hijo de puta, ¿viste? Se quedó todo el mundo con la boca así. Y desde ese día también David ya participó de la joda. Pero era como un examen que tenías que tener, como alguien que te presente, ¿viste? Yo estoy Y bien contaba Héctor Stark de estos lugares, como La Manzana, y como tantos otros, boliches para algunos, antros de perdición para otros, lugares sagrados o lugares de creación, que desgraciadamente hoy están casi extintos. Esos lugares en los suburbios, esos recovecos de zapadas interminables, de locura y de genialidad. En el medio del audio escuchábamos a Billy Bond con Verdes Prados, una de las canciones más viejas de La Pesada. Y en el final oíamos un temazo de David Lebón. Hablamos de Dos Edificios Dorados, de su primer disco. Y recordando todos estos años de vivencias rockeras, podemos marcar una cierta similitud con lo que después derivaron en las famosas rockerías, las cuales eran tildadas por mucha gente como boliches de música inculta, de música bailable, ocupando el mote marginal de boliches por aquel entonces llamados pardos. Eran lugares donde se podría bailar, eran lugares donde podían bailarse las canciones de Bill Haley, de Johnny Rivers, de Creedence, de Elvis, y también el rock country, el denominado rockabilly, el rock and roll, el boogie boogie y el rock country. Oh, pagaba en su ciudad. Entre bulevares y estatuas, él solía caminar y vagaba por ahí y sabía en qué lugar podía permanecer para conseguir comer. Sombra del mendigo. Dos, un, dos, tres, va. Todo lo que quiero es subirme al tren y que este pueblito quede bien atrás. Yo de aquí me voy. Yo de aquí me voy. Soy un vagabundo con pasaje al más allá. El tiempo que aquí pasé, conseguí cerveza de alguna mujer, pero se acabó. Pero se acabó. No me quedo ni aunque me griten con un pez. Para recordar, aún no había dicho que para comunicarse con el programa lo pueden hacer a lasombradelmendigo@hotmail.com. Y si nos habían quedado pendiente el nombre de los temas del bloque del rock latinoamericano, lo anunciamos ahora. Escuchábamos a El Sindicato, de su segunda placa del año 1972, Tiempo de Mujer, de su trabajo más importante, obra conceptual del rock chileno con letra de Pablo Neruda. Hablamos de Alturas de Machu Picchu, Los Trasandinos, Los Jaivas, nos dejaban una fabulosa canción con el nombre de Águila Sideral. Y por último, el grupo Génesis de Colombia, de su segundo disco, Yactamama, 1975, el tema Sebastián. Los que oíamos recién en esta suerte de rockería radial, un rock que sonó mucho de Dulces 16, el viejo y conocido Mi Lucila. Después una canción que seguramente aún suena en el inconsciente o en los recuerdos de muchos, Fernando, Un Perro Singular, de y por Casablanca. Cerraba el bloque un maestro del folk y del country, nos referimos a Fernando Goñi, de su segundo disco, Cortando con la Tristeza, año 1980, Tirando Dardos. Y esto es así, estos son los climas. Decíamos que el disco de Fonda, Cortando con la Tristeza, pero inevitablemente tenemos que recurrir a ella. Se nos ha ido en estos días, recordamos a uno de los más grandes músicos del Uruguay. Hablamos de Osvaldo Fattoruso, uno de los creadores de los Shakers y de ese grupo tan importante del rock, del jazz, de la fusión del candombe que fue OPA. Por supuesto no podíamos dejar pasar esto, así que hemos preparado dos temas, como decíamos, uno de los Shakers y el otro de OPA. En el recuerdo, Osvaldo Fattoruso. Mira, mira, qué triste. preparamos para escuchar la fuerza telúrica del rock folclórico con dos temas, uno a manos de Contraluz y su tema ya muy conocido, un clásico de nuestra música progresiva, Indios sin prisión, y los del Casco de Oro, un simple que grabara Arco Iris ya sin Gustavo Santaolalla. Cercano al final y antes del rock and roll, suena esta música. Rock telúrico en la sombra del mendigo. Nuestra cultura, nuestra tierra, sol. ¡Jamás! Y ahora sí, ya en el último tramo, próximos al fin del quinto programa de La Sombra del Mendigo, se nos vienen dos maestros del rock argentino. El señor Javier Martínez, con el tema No Creo en Palabras, de su primer disco solista Sol del Sur. Y cerramos con el gran maestro Cubero Díaz, uno de los mejores guitarristas del rock nacional, que nos está visitando por la zona, que está en El Bolsón, próximo a tocar en La Casona. Avisamos a todos aquellos que quieran y puedan ir a verlo. Nos vamos para reencontrarnos en 7 días en esto que hemos dado en llamar La Sombra del Mendigo. No creo en palabras, no, los hechos son la realidad y es así, que prometen todo los que después no cumplen con nada. Silencio.